decime quién sos vos. Ando buscando una respuesta hoy. Una palabra, un disco, un verso, un adiós. La forma de tu sombra. ¿En qué lugar de tu piel está esa marquita? Donde un día fundé mi patria verdadera. Un millón de cuentos más, muchas más vidas. Decime quién soy yo. Ando buscando una excusa hoy que me distraiga de mis fantasmas tan hermosos. ¿En qué rayuela saltan tus pies que traen tanta tiza? Agobiando esa puta estampita con tus ojos. Un millón de cuentos más, muchas más vidas por jugar, una batalla que hay que dar. De agua.